¿Quieres conducir tú? Bueno, yo es que no llevo las gafas. Si tienes el carnet hace tiempo y no te atreves a conducir, puedes padecer amaxofobia, pánico a conducir. Autoescuela Leonesa te regala un curso para ayudarte a superarlo, liberarte y conducir con toda confianza y seguridad. Infórmate en autoescuelaleonesa.com o en el 954-35-60-60. Curso subvencionado por Formaster. Plazas limitadas. Por tu seguridad, Autoescuela Leonesa.